¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus, el sonido de Monster Magnet. Esto suena de una manera brutal. Es el sonido de una de las bandas que en generaciones atrás marcó una etapa dentro del sonido desértico, pero también del hard rock, con todas esas influencias de heavy metal de la jornada de Black Sabbath, sin duda. Los comienzos, y que continúan, pues... con esa vuelta de esa historia cíclica que suele ocurrir en la música, ¿no? Ahora, con este disco Power Trip que utilizamos como sintonía de Mr. Virus, nos acordamos también de esa historia que va a tener lugar dentro de pocas fechas, porque vuelven con disco aniversario, con gira aniversario, Dave Windows y compañía. El 20 de febrero estarán en Central, en Pamplona. El 21 en Capitol, en Santiago Compostela, el 22 en Madrid, en la Salamón, y el 23 en Barcelona, en la Ramata 2. Bueno, arrancando con ese tema Boomer, recuperando la sintonía de años atrás que teníamos en Mr. Virus, un comienzo rompedor, siempre lo definí como tal, por eso elegíamos esta sintonía que hoy, estas últimas semanas, también forma parte de nuestra vida, y espero que también de vosotros, a través de esta emisión de LH Magazine, simultánea también con Asalto Mata Radio Rock.com. Ambas redes, ambas webs están conectadas para contar todo lo que suceda a partir de estos momentos hasta las 5 de la tarde. Nuestros pensamientos, nuestros mejores deseos están puestos en la persona, en el músico, en el bajista... John Peter Alderete, conocido como Juan Alderete. Bueno, pues ya sabéis que su mujer, a través de las redes sociales, hace poco habló de ese accidente que tuvo sin persona ajena que le hiciera caer al suelo, es decir, sin coches, sin otras personas que le provocaran estar ahora mismo en coma. Fue el 13 de enero y no lejos de su casa, como decía su propia mujer, Ana. Y esto es Más Volta, claro, tenemos que de alguna manera mandarle fuerza y los mejores deseos de una situación, la verdad que no sé si irreversible, pero bastante grave. Nos vamos a escuchar ese disco en el que participó, un discazo también, con el nombre de Octaedron. Son Más Volta, es John Peter Alderete. Esas líneas de música, sin duda, casi marcan el silencio, la contemplación, la espera de una recuperación pronta sobre ese traumatismo cerebral que parece que es grave y que, bueno, la luz espera que llegue a sus vidas por parte de lo que es su esposa, según las declaraciones que va poniendo a través de la cuenta oficial del propio Juan Alderete. Y para su familia, evidentemente, ¿no? Dijo en el comunicado que deseaba y esperaba, ante tantas preguntas, dudas que le surgía a la gente, también recibir el apoyo y, sobre casos parecidos, la opinión, aparte de, está claro, de esperar también respuestas por parte de los profesionales que le están tratando. No parece una situación fácil de solventar, pero hay que confiar. Hay veces que los organismos, las personas son, no sé si decir milagrosas, pero nos llevan a las sorpresas más absolutas después de algo, por lo que pasa, que parece irreversible. Y esto ya de por sí, claro, te hace pensar que en cualquier momento estamos expuestos al peligro, a una situación indeseable, por muy bien que nos vaya, por mucho que nos cuidemos de que no nos pase nada, la verdad. Bueno, estamos escuchando de fondo ese Octaedrón, el quinto disco de estudio que publicó Mars Volta, un álbum donde ya sabéis que, sobre todo, quien siempre ha cortado y pinchado ha sido Omar Rodríguez López y Cedric Bisler Zavala, que a este álbum lo calificaron como disco, bueno, artístico, acústico, melódico. Cada disco ha sido distinto y ha tenido toda esa electricidad igualmente, pero haciendo música distante de otras cosas, ¿no? Y esto era, pues, una pequeña, un pequeño intercalo con el pasado y con el presente por todas estas cosas. Aquí, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Está en este álbum de estudio Thomas Pritgen, batería, que luego, después de todo esto, salió, fue el último disco que hizo Thomas Pritgen, y después con Mars Volta, y luego hizo The Memorials, sacó dos discos en el 2011 y en el 2012. Estaba John Frusciante, que hoy en día, bueno, ya sabéis que otra vez en Red Hot Chili Peppers, John Frusciante, que venía de Red Hot Chili Peppers y de hacer cosas con, también en solitario, pues creo que era con Omar Rodríguez, con sus discos en solitario, aparte de Mars Volta. Y también Isaías Ike Owens, que murió el 14 de octubre de 2014, pues creo, si no recuerdo mal, en la habitación de su hotel, después de un concierto se lo contaron fallecido. Un gran disco, bueno, que no sé si hay veces que recuperar la música para dar noticias de este tipo igual no son adecuadas, pero sí para dar toda la fuerza y todo el mejor sentimiento posible. Y esto que tienes de fondo ya sonando, que empieza así como muy suave, pero que luego va conectando hacia el infinito y mucho más, es Master of Reality, un trabajo también de unos cuantos años hacia atrás, Dead in the Hall, que nos viene a hacer pensar en lo que será el próximo festival que tenga lugar por parte de Criston Fence aquí en Madrid, y que ya sabéis que engloba un montón de bandas interesantes. Master of Reality, una aventura de música desértica, donde quien lidera este proyecto es un capo del sonido stoner, que ha producido pues a los grandes, a Caius, a Queen of the Stone Age, que de alguna forma pues ha estado ahí detrás en las sombras de que todo eso se produjera y que hoy en día tenga muchísima vigencia. Lo recordamos porque ahora repasaremos también algunas de las bandas que están en ese festival que tendrá lugar el 9 de mayo en La Riviera, en Madrid. Yeah. Master of Reality, el sonido de ese álbum Death in the Hole, también que recuperamos para ver cómo es la vigencia de la música cuando pasa unos cuantos años. En 2001, a través de Master Music Production, es cuando se editó este álbum, pues empieza a echar cálculos y casi llegamos a 2 décadas y sigue estando vigente. Porque también el sonido de la música setentera hecha en los últimos años pretende ser un poco la mejor música que se hacía a los principios de todo y que seguimos escuchándola como si formara parte de nuestras vidas con cada desayuno que hacemos, con cada ducha que nos pegamos y también cuando nos vamos a acostar después de cada borrachera. Master of Reality, con ese cantante y guitarrista productor como es Chris Goss, lo tendremos presente aquí en Madrid, en el 9 de mayo. Tesserfest Berlín, es un fin de semana anterior, precisamente con toda esa historia que mezcla los sonidos desérticos, pero también psicodélicos, stoner, todo eso va un poco aunado en la celebración del 1, 2 y 3 de mayo, que tendrá lugar en el Arena Berlín, que estarán Witchcratch, Amenra, Munch, Zainz Caravan, Corruption, Conformity, Orange Goblin y un montón de gente más. Y ese 9 de mayo, pues ahí estarán La Riviera, los propios mencionados COC, Shrange, By the Bell, los Master of Reality o Bram Björk, que junto a su banda pondrá patas arriba como otro de los embajadores del sonido desértico de California. Además, yo creo que presentando ya canciones de lo que supondrá su nuevo disco. En el disco es verdad que supone su 13º álbum, que se publicará el 10 de abril a través de Heavy Chic Sounds. Toca todos los instrumentos. Luego, para salir en carretera, pues ya cuenta con una banda, indudablemente. Casi siempre ha sido así. Todavía queda por ahí algún hombre que está perdido, además lo hace seguro que yo mismo. Pero bueno, Bram Björk, que como digo, en abril tendrá el nuevo disco, el que fuera batería de Cayus, Fu Manchu o Vista Chino, y que habla de su nuevo trabajo Maravillas. Dice que los artistas suelen comprometerse y confiar en sí mismos de forma auténtica para vencer su inseguridad, hasta descubrir la confianza que el artista tiene, que lo lleva dentro y que se rinde ante su verdadera naturaleza creativa. Bram Björk, que estará actuando el 5, el 8 de mayo en Vitoria, en la sala Gel Dorado, y el 9 de mayo estará en Madrid, en la sala Cristonces. Ahí es donde se les podrá ver, contemplar y disfrutar. Así que nada, estamos a la espera. Gel Dorado igual va a estar más difícil, aunque hay gente que ya sabéis que cuando se trate de alguien creativo, importante, siempre pues si se lo permite su trabajo y sus posibles, sus dineros, pues se le hace el seguimiento absoluto. Así que en Vitoria, 8 de mayo, Cristofer en Madrid, el día siguiente, 9 de mayo. Y que además hace poco Heavy Chico Sounds también anunció que volverá a editar los clásicos intemporales de este crack, como son Punk Rock Wild, que se publicó originalmente en 2008, Good and Goodless en 2010, y esto se reeditará en abril con mejor sonido y seguramente algún extra, en abril de este año 2020. Y siguiendo con el sonido desértico, Mondo Generator, que está de vuelta 8 años después desde que editara su último disco, y se llama Fuck It. El 21 de febrero se publica precisamente a través de este sello, del que tanta relevancia ponemos cuando hablamos de él, porque nos encanta, Heavy Chicot Sounds. Seguro que no es una casualidad. Al tema de este nuevo álbum, Mondo Generator, Nick Oliveri lo ha llamado Caius Dice. You know I was born to lose, 'cause I'm a shaker, yeah. sonido de Nick Oliveri de Mondo Generator, que aunque Mondo Generator como tal no había publicado nada en tanto tiempo, él ha estado haciendo cosas continuamente, mezclando en sus conciertos pues toda su trayectoria. El año pasado lo vimos en el Desert Fest Berlin, en esa octava edición, este año será la novena. Hicieron un concierto que fue una pena, una absoluta lástima. Iban totalmente descoordinados los tres músicos que tocaban. Y luego los vimos a la semana siguiente aquí en Madrid y ya la cosa cambió. Ya hicieron un concierto mucho mejor. Esperemos que los próximos conciertos que haga Nick Oliveri, tocando el bajo, cantando junto a Mike Pickme en la guitarra y Mike Anster en la batería, que son quienes han grabado este nuevo trabajo, sea lo deseable que se espera ver. Aunque no sé si decir que un mal día lo tiene un artista de vez en cuando te has gastado la pasta a lo mejor en verlo y no te satisface. Bueno, hay veces que son loterías. Heavy Psycho Sound, que también tiene su propio festival, que este año 2020 va acumulando fechas, porque inicialmente anunció la de París el 5 de marzo, el 6 de marzo estarán en Amberes, el 7 en Londres, el 8 en Deventer, y han anunciado que dentro de ese festival itinerante, que tendrá bandas como esta, precisamente como Nick Oliveri, Mondo Generator, pues será el 5 y el 6 cuando se vayan a Suiza, a Winter Tour. Bueno, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? Que las cosas se vayan ampliando. Además veo que son dos días lo de Suiza y es interesante para poder en un momento bueno, desplazarse y ver cómo suena ese Fuck It, ese disco de Mondo Generator, o cómo suena esto que tienes de fondo, que es Black Wizard, que este disco Stellar Prophecy hace poco se encargó también el sello de Heavy Psycho Sounds de reeditarlo, a la espera de que tengamos nuevo material de esta interesante banda. Dentro de ese festival itinerante del Heavy Psycho Sounds estará en grupos como Elder, Blood Rainbows, Duel, Static Vision, Orellón, High Ripper o Dead Smoke. We'll be right back. los sonidos de otros tiempos, pero en los días actuales, los sonidos de la psicodelia y de otras historias que rondan por la cabeza de estos portugueses llamados The Blood Wizards, que están con todo ese rollo food, esperando, bueno, pues ver cómo la gente se acerca a sus conciertos. Luego lo celebran mucho con los seguidores. Reflection será como se llamará este nuevo álbum que se espera para, pues para el verano, que esté en la calle ya y que seguramente pues en los próximos conciertos estén ya adelantando historias. Yo las veces que los he visto, yo creo que la primera vez que los descubrí fue aquí en Madrid, no sé si fue en una Burlitzer, pero luego ya lo que os quería decir, que los va siguiendo por aquellas partes del mundo donde van, y cuando coinciden con otras historias en festivales, pues procuro no perderles el ojo de vista, porque siempre hay cosas interesantes que descubrir, siempre, continuamente, en bandas como Black Wizards. Y esto es recapitular también un poco el pasado con el gran Oso Blanco, lo que fue el primer disco que llamaron Deshielo y que suponía para esta banda jienense, yo creo que apostar fuerte. Las bandas tienen que apostar fuerte, lo que pasa es que muchas veces los resultados no son los esperados. Rock setentero, bueno, cortes que te podían recordar a Zeppelin, a Grand Funk Railroad, a Who, a muchas historias. Los ponemos porque además escucharemos ahora sus componentes en la actualidad en la que se encuentran, ya que el Gran Oso Blanco en septiembre del año pasado comunicó que paraba Máquinas por estar cansados de hacer tanto porque se les conociera y obtener tan poca respuesta a cambio. Yeah. Bueno, pues el deshielo parece que al final tuvo lugar y esperemos que sea de una manera trascendental para ellos, que les dé para reflexionar, para coger fuerzas, para continuar de momento con sus historias paralelas y volver. Es un disco que se editó en 2016, a lo mejor 4 años o menos de 4 años desde que se edita una cosa hasta que tiene lugar una decisión. Bueno, menos de 4 años seguro, porque la decisión de parar las máquinas fue en septiembre del 2018. Les parece que han dejado pasar poco tiempo mientras tanto, pero cuando una banda pone tanto interés, pasta y deseos y recibe lo no esperado o no recibe, pues yo creo que los días pasan como que muy rápidos y de una forma muy intensa, y eso agota, cansa y destruye. Y como parte de la banda, por ejemplo, como es el caso de Paco Reis en la batería y Quique Gutiérrez como voz y guitarra, se encargan, estaban haciendo otras cosas paralelas, pues han decidido que de momento se centran en habitar la mar y vamos a hacer un nuevo disco, tercero, que en estos días pues se pone a la venta y ya está. Y vamos a centrarnos en esta otra película como una super banda con grandes amigos, grandes músicos, y a ver qué es lo que pasa, y ya veremos si recogemos el testigo de momento dejado paralizado ahí. Quique Gutiérrez en la guitarra, como os comento, Frego en la otra guitarra, Juan Soler Canz, voz, conoceréis por un montón de cosas, pero Temple, por ejemplo, Paco Reis en la batería y Víctor Díaz en el bajo. Forman parte de lo que os acabo de decir ahora mismo, que viene a continuación, que es Habitar la Mar, que además tendrá fechas próximas. La más cercana creo que es la del Burrich, el 7 de marzo en Madrid. El disco se llama Comedia Yoica y la verdad es que son temas cortos, pero al mismo tiempo frenéticos. Este era uno, Anti, pero este es el otro. Vamos a poner dos cortes por lo menos, que son así suavecitos y entran bien. Colisiones, es como se llama esto. Estarán con Trono de Sangre en la Burlitzer el 7 de marzo. We'll be right back. Habitar la Mar, comedia yoica con Y, estará el 14 de marzo también en Málaga, en el Teatro Club Málaga, actuando. Y una semana antes en el Burlitzer, junto a Trono de Sangre. Trono de Sangre, que además hace un par de semanas vimos a alguno de sus integrantes dentro de otra super banda de miembros de la escena española, actuando en la Sala del Sol con esa historia llamada Caverno, y que acompañaban a chica Coyote y Niño, ¿no? Era así, yo creo que sí, que era el concierto este. Tantas bandas que hay, y Chico Tornado, sí, era este concierto. Ellos se abrían para este grupo. Y que estuvo bien, llegamos al final, pero no nos gustó. Y la semana pasada tuvimos aquí a Pumba, joder, estuvimos con Lazarus. Es que lo de Lazarus es una historia para realmente ponerlo de lejos y, bueno, y hablar de lejos y de fondo, lo de Lazarus. Pero bueno, no lo vamos a poner ahora un tema de 20 minutos, aunque sí podemos ponerlo para comentar otras muchas cosas que suceden dentro de la música en general, no solamente del underground. Que ellos, sobre todo, pues son bastante underground, no lo olvidemos. Estuvieron haciendo concierto la semana pasada en el Burlitzer, junto con otras dos fantásticas bandas, y estuvieron aquí dos de sus componentes para hablarnos de lo que era ese concierto y de muchas otras historias relacionadas con la música, porque nos enteramos de los músicos no las suelen contar, claro, salvo que los traigas aquí o los entrevistes por algún otro medio, y entonces ya se abran. ¿Por qué? Porque los músicos se dedican muchas veces a tocar y tampoco a espolvorear a lo que hacen. Casos que Lazarus hicieron una gran banda, la pudimos ver también en su concierto, está subido a internet, un concierto como suelen hacer ellos, algo más de media hora, en donde el caos, la oscuridad y las sensaciones de a veces de frustración pues se juntaron. Y todo eso fue realmente interesante. Nos contaron que iba a ser de una manera, y yo creo que se aproximó mucho a lo que todos esperábamos. Entonces, Lázaro, lo escuchamos un poquito de Mr. Virus. Así es el sonido de los Lazarus. Te tienes que intentar fusionar con sus pensamientos y luego dejarte llevar por esas paranoias sonoras que van intercalando en un absoluto contexto que puede saltar por cualquier sitio. Vimos al final las cadenas, que nos decía, estuvo aquí Iván Román y Sergio Albert, y nos decían que en principio las cadenas no iban a sacar, pero luego como que sí, que se animaron y otros objetos de percusión, que aparte de alguna colaboración también, que en esas voces destructoras, agresivas, formaban parte de todo su estruendo que ocurrió en la sala Burlitzer. Después vinieron Foss y Denso, y también cada uno con sus características sonoras se hicieron que aquello fuera realmente entretenido. Y luego pues hubo pinchada por parte de Pumba y también pues de Noira Record, de Alex, que ya sabéis que estarán también en Kingston Fest. Todo esto son historias que tienen que ver con las producciones Noirax, y que te estamos poniendo en estos momentos en el programa. Tanto esto de Lazarus como lo anterior que hemos escuchado de Habitar la Mar, a propósito de los conciertos venideros, o los catalanes Apuntador, que estarán tocando junto con Muertos en Vida y Delfos el próximo 23 de marzo en El Perro, presentando además disco homónimo. La música de esta banda de Rubí, de Barcelona, muy cerquita de Barcelona, capital, que se llama Apuntador, con toda esa, todo ese estruendo, que a mí me hace, de alguna manera, conmutar unas bandas con las otras, con la otra, ¿no? Habitar la Mar y Apuntador, yo creo que llevan toda esa esencia hardcore, que algunas cosas me recordaban precisamente a Mars Volta, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo recuerdo ver a Mars Volta en directo, veo destrucción sobre el escenario. Cuidado, que tanto a Apuntador como a Habitar la Mar, pues cuando haya que verlo, pues lo veremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que me entendéis. Vais a tener ocasión de verlos, porque ahí os he dicho las fechas. Por ahí las tenía por algún papel apuntado. El caso de Apuntador será el 20 de marzo. Pues mira, aquí en Madrid en El Perro. Con lo cual, una banda tras la otra que prácticamente podían y seguramente que coincidan en más ocasiones. Y de esta fuerte, estos fuertes sonidos a otros que los ponemos a propósito de reediciones

también en plataformas, se reeditaron en digital algunos de ellos que no estaban, y ahora ya estaría toda la discografía gracias a Rob de Casbah, que es quien se encarga de que esto esté en el mercado a la altura de, yo creo, de un clic, como dice aquel, ¿no? Es que ya todo tiene que estar ahí puesto en internet, como no. Y otro que vuelve es Manolo Cabezabolo, que me ha mandado su disco. Manolo Cabezabolo Polo, y los que no dan pie con Polo, su álbum se llama Tanto Tonto Monta Tanto, y lo he escuchado muy bien, ¿eh? Manolo Cabezabolo, me encantaría que estuviera aquí para que nos hablara de esto y de lo próximo, que será además actuación. Dentro de poquito estará actuando en Madrid. Declaración de principios, bueno, Manolo Cabezabolo ya, yo creo que todos sus principios los ha mostrado con sus textos y con su elegancia para hacer, comunicar y pues, destruir y poner un poquito contra, no sé si contra la pared, pero hacer reaccionar, ¿no? a los políticos. No sé si habrá polvaredas por lo que cuenta en este disco. En otras ocasiones ha tenido problemas por alguna que otra historia. Bueno, recuerdo cuando bueno, eso fue por derechos legales, cuando le hice una versión de los Judas Priest y le puso una letra, una transcripción muy, muy particular, y se le retiraron el disco del mercado. Pero bueno, Manolo Cabezabolo con este disco que suena muy bien, que se lo entiende perfectamente, vamos, alto y claro, y que estará tocando el 13 de marzo junto con Arpa Viejas. en la Independence. Es la presentación de este disco, Tanto Tonto Monta Tanto. Ese día tocan Mojinos Escoceses en la Ribera, el 13 de marzo. Y el 14 están Death Con 2, fijaos lo que os digo, que la semana que viene creo que es, tienen fiesta de presentación de nuevo álbum, que procuraremos estar. Y el 15, Sons of Apollo en la Ribera. Bueno, como siempre, hay un montón de citas musicales variaditas que ya os iremos recordando. Esto es El Tío Mao, que ayer estuvo actuando en la sala, en el Café Berlín, en lo que era la antigua Weird Rock en Madrid, y lo hizo con otro crack, con otro artista, como era Tomasito. Como ponía cuando he subido el vídeo a mi Facebook, a mi muro, he puesto un vídeo del comienzo del concierto de ayer, que fue además muy tarde, empezó muy tarde. Son todo arte, puro arte. Uno zapateando a tope y el otro tocando el bajo, pues hacían que aquello fuera humo saliendo de las manos y humo brotando de los pies. Esto está incluido dentro de ese álbum llamado Navegando por un mar de olivos. Es un disco, uno de los discos en solitario de Pepe Bao, que puede ser, podría ser un reflejo de lo que pasó ayer en ese concierto con Tomasito arrancándose por bulerías continuamente. Lo que pasa es que Pepe Bao, pues ya sabéis, bueno, era un espectáculo. Ellos llevaban su show, bueno, ellos, era como una jam session esto, lo llevaron medio preparado. Luego decían al final del concierto que por teléfono lo habían estado más o menos congeniando. Y es que da igual, porque yo lo he visto ya tantas veces a Tomasito zapateando y montando sus performances con cualquier artista, además de incluso de música electrónica, que él se adapta a lo que venga. Luego estuve hablando con él, los camerinos, con los dos, y él decía, bueno, es que le gusta improvisar, es que hay que sacar las cosas de dentro sobre la marcha. Y es verdad. Y a Pepe Bao, pues qué os voy a contar. Si hasta el final del concierto sacó unos zapatos de tac y se puso a bailar claqué, dando unos pasos al mismo tiempo que tocaba el bajo. Y bueno, pues Tomasito le seguía el ritmo, como siempre hace con la música. Estuvo muy bien, muy elegante todo, muy divertido, contando anécdotas pues personales, que ser transparente es algo que engrandece al músico, transparente y también afín, intimar y sobre todo hacer que se interactúe no solamente con la música, sino con los gestos, ¿no? Y con todo esto, y todo eso estuvo pasando ahí sobre la marcha. Pepe Bao de vez en cuando se iba por esos derroteros más rockeros, y entonces el Tomasito le decía, vale, tócame el Highway to Hell de AC/DC, pero vamos a arrancar por bulerías. Y entonces pues así le podía seguir el ritmo. Hubo un invitado que tocaba un cajón, que también andaba por ahí, y le dijeron, venga, súbete aquí y síguenos el ritmo. Y el pobre chaval era bueno, pues un músico grueso, gordito, y que es verdad que para tocar el cajón hay que utilizar las manos, pero iba a tal ritmo con las cuerdas del bajo Pepe Bao y el otro con el zapateo, que el pobre iba como un perro de presa detrás, que no les podía seguir el ritmo. Y al final, pues asfixiado, claro. No deja de ser un músico en el que tienes que poner un montón de energía también para tocarlo. Bueno, que estuvo todo muy bien, que me encantó abrazarme y bueno, pues comentar las últimas noticias con Pepe Bao, que esperemos que cuando tenga un rato se pase por aquí a hablar con los oyentes, y contar cosas a los oyentes de Mr. Virus, y que además tiene un montón de motivos para hacerlo, porque hoy se pone en la calle el nuevo trabajo de Ofunquillo, Ofunquilloterapia, disco sumamente interesante. Vamos a escuchar un poquito de ello. Se llama Ofunquilloterapia. Tiene un montón de condimentos. Esa pastilla que aparece en la portada y que han creado como si fuera un cóctel, pues Pepe Bao, Andreas Luz, Javi Marciano y el resto de colaboradores que participan de esta historia. Porque son un montón, ¿eh? Además, el final del disco se encarga de hacerlo más bailongo Morodo y también Gordo Master, ya que han estado remezclando canciones clásicas como Fiesta Siesta o Nos Vamos para el Kelly. Y luego pues está Carlos Tarque, está Josemi Carmona de Ketama, Carlos Tarque ya sabéis, de Tarque, su disco en solitario, o M-Clan. Y el Cuchi, que también sigue participando en cosillas, hombre, no iba a dejar esa habilidad que tiene de estar con más músicos. El tema del Cuchi, todos los temas son chulos, porque la verdad es que en una escucha se hace corto. Es un disco corto, en realidad, teniendo en cuenta que además, aparte de los temas, simplemente son remezclas, lo que es la parte final del disco. Mastodonte era lo que estabas oyendo antes, es un tema propio de los componentes de Funquillo, propiamente dicho, sin colaboraciones, pero este del Cuchi, pues aparte es que es una realidad, ¿no? Se llama Buscando Likes. Todo es like, amigo, todo es like. Like más grande, like más pequeña, like de lejos, like de cerca. Cuchi Romero y Sin The House, es lo que hay. Yo solo voy buscando likes, buscando likes. Lo que hay, no hay nada por dentro y te entrego mi smile. Nunca suficiente y como el Joker afino los dientes. Sígueme, come follow me, entrégame el alma, venga Maharon, tú dámelo down. Yeah. yo a tu cuánto gusto. Está el medio de Glide? Enséñame un poco los botones, a ver cómo a ver. Tal y... ¿Con qué dedo hay que darle? Hombre, que si le das con todo, pues más light. Con el gordo, con el dedo gordo. Le das con el dedo gordo y tienes más light todavía. Vamos. Opa, soy el Drogas y quiero mandar un saludo a Mr. Virus, oyentes de todo tipo, y que vayáis a escuchar el Solo Quiero Brujas en esta noche sin compañía. Espero que disfrutéis de la audición. Es uno de los cortes que interpreta el Drogas en este quintuple disco, en esta aventura sonora que presentó en Mr. Virus el año pasado y que nos contaba a propósito de ese disco que él mismo recordaba que está ahí y que ibais a escuchar al principio de esta canción que lleva por nombre Soy el Oso. Uno de los temas dentro del álbum, Timbre Fundido, son 5 timbres que pondrá en contexto de la manera que luego podremos comprobar en la Sala Riviera, ya que está actuando hoy presentando parte de este disco. Todo no lo va a hacer, indudablemente. Un disco compacto, quintuplemente compacto, y que el timbre fundido precisamente lo hemos elegido porque es el álbum más industrial, inspirado por un fenómeno vital para gente como Marilyn Manson, por ejemplo, como es Trent Reznor, que fue su descubridor, y que ya sabemos que Nine Inch Nails también ha tenido, aparte de estar incluido dentro de Hall of Fame recientemente, mucho que ver con la música industrial. Bueno, pues es que además el Drogas me decía en aquella entrevista que precisamente el disco Timbre Fundido ha sido una inspiración absoluta después de que lo viera por primera vez a Trent Reznor y viera una parafernalia escénica más bien minimalista, pero sí en cuanto a estruendosa, en cuanto a sonido. Y algo nos decía, nos avanzaba, que dentro de lo que es ese concierto, en la parte final, posiblemente le dé para elaborar su performance esta noche. Y también coincide el concierto de Paco Ventura, que está con sus 30 años presentando un nuevo disco llamado Madre Tierra, pero también recuperando su andadura atrás con cosas como Medina Zara, cosas de Black Moon, bueno, seguramente que habrá alguna que otra sorpresa y versiones. Ayer estuvo aquí en los estudios de LH Magazine, estuvimos entrevistándolo a propósito de ese otro programa que hacemos por las mañanas llamado Taxi 3.0, y toda la hora se sentó ahí enfrente nuestra para contarnos largo y tendido parte de lo que ha sido su trayectoria y también anécdotas, que es lo que nos gusta escuchar de los músicos, cómo disfrutan. Bueno, hay veces que las anécdotas no son tan para disfrutar, pero bueno, siempre a los que hemos sido seguidores de una banda nos gusta conocerlas porque hace más humano al músico. Este álbum Madre Tierra, que ha contado con un montón de grandísimos músicos internacionales, está seccionado en distintas historias instrumentales. Y este, por ejemplo, corte que hemos elegido, es el tercero del mismo, se llama Tu Vida. Cuenta con la participación de Stuart Hahn, Jimmy Baldo y Joe Tafoya. Es Paco Ventura. Madre Tierra, grabado en los Black Moon Studios y en los Black Note Studios de Israel, mezclado en Mark Studios en Madrid, a cargo de Manuel Ángel Mark, ya sabéis, cantante de Estirpe, que además ayer tuvimos ocasión de coincidir con él en la sala, en el Café Berlín, viendo a Pepe Bau y a Tomasito, y me encantó verle pues, con esa fortaleza y esa elegancia que tiene descubriendo nuevos contextos sonoros. Y además, él se ha encargado de hacer últimas producciones que hemos ido poniendo aquí, o artistas que hemos entrevistado, no solamente ya de mezclar, de trabajar con Paco Ventura, sino también cosas como Ciclocéano. Y él no para, en realidad, está siempre con una actividad sorprendente. Paco Ventura, Madre Tierra, Legend Fest, contará en el concierto de esta noche, aparte de hacer canciones de este disco, como os he dicho, habrá otras que no serán instrumentales, y se recuperará de su larga trayectoria. Y para ello tendrá dos cantantes, como Ger Philippens, de la banda argentina Arcángel, y a Manuel Escudero, que lo conoceréis pues por historias como Sacramento o San Telmo. Y esto es Stacy Collins. Esto que está sonando aquí, o que debería de estar aquí, no sé si lo hemos llegado a poner en el disco, ¿no? Estaba hablando. Bueno, pues lo buscamos, lo ponemos, o lo dejamos un poquito más de Paco Ventura. Un poquito más de Paco Ventura. Es una maravilla, la verdad, esto de Paco Ventura, escuchando no solamente a un crack, a un maestro como es él, sino a todos los que le rodean, que han colaborado. Nos decía que algunos de los músicos ya le está diciendo, dándole toques, de a ver si hay posibilidad de estar en alguna movida, en alguna de esas coincidencias, en algún concierto, subirse a colaborar, a hacer algo, porque, claro... entre ellos se entienden, indudablemente. Cuando algo suena tan bonito y queda de esta manera tan pintona, pues hay que intentar también luego mostrárselo a los seguidores en un directo. Muchísima gente es la que ha colaborado, no sé si mencionarlos todos o no mencionar a ninguno, y luego sobre la marcha, ya según vayamos escuchando, pues entrar más al detalle de todo lo que está aquí dentro. Pero bueno, Joy Tafoya, Jennifer Batten, Rudy Sarzo, Maya Yoshida, Jimmy Baldo, Kiko Loureiro, Mike Lepón, Daniel Gotardo, Tony Franklin, Jorge Salam. En fin, yo os invito a que escuchéis la entrevista que está subida en mi muro de Facebook, y ahí la podéis escuchar. Además, video entrevista, para que aprendáis con Paco Ventura. Y si tenéis ocasión, pues alguno de esos conciertos que irá haciendo, aparte de este de Madrid, pues podáis disfrutar de toda esa magia escénica que le rodea a él y a los suyos, a los que van acompañándole en estos directos del 30 aniversario. Y vamos a poner a una banda gallega, bueno, a varias bandas gallegas, porque tenemos por aquí a uno de los músicos que forma parte de ellas, como es Antón Piru, de Moon Cresta, que precisamente toca mañana en Madrid, y de Stoned and Pompeii. Precisamente estos últimos son los que arrancamos con su música para hacerle una entrevista. Baby, you see. Bueno, pues esto es Stone Age and Pompeii, es uno de los discos que nos maravilló cuando salió en su momento, que ya tuvimos ocasión de hablar con nuestro invitado de hoy sobre el mismo, en la etapa de, fue la etapa de Radio Vallecas, me estaba recordando a Anton Piru, es así, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena, Raúl. Encantado de estar aquí, como siempre, charlando contigo un rato. Que además, te lo comentaba antes, fuera de antena, que yo llevo ya un tute de entrevistas considerable, pero que era la que más ganas tenía y la que más me apetecía venir aquí, ¿no? A charlar contigo aquí a Radio LH. Bueno, hombre, se agradece, pero todo compañero que tiene cosas que decir y transmitir siempre aporta su granito y hace... Cada uno hace de su manera más particular el, pues que el músico cuente o narre las historias. Aunque hay veces que, de verdad, a nosotros los que hacemos radio o escribimos en medios, nos contéis las cosas de forma distinta, ¿no? A lo mejor porque también las cosas las preguntamos de una manera diferente. Pero cuando estoy en Pompeii, me acuerdo que estábamos... Esto lo hicimos, la entrevista fue con Carlos Pina y conmigo. Exacto. En Radio Vallecas. Radio ya, Vallecas, sí, señor. Pues cuando salió el disco, me imagino, Ancro y Dal, que ¿cuánto tiempo tiene esto? Pues dos es años, de, estos tres, ¿no? Sí, dos años prácticamente, sí. Bueno, el caso es que hay siempre que estar predispuesto a contar cosas. Y vosotros, o tú en este caso, que es a quien te tenemos aquí, como... músico lanzadera para calentar y ambientar lo que ocurrirá mañana, pues es el que tienes que dar la cara. Pero todos dais la cara, ¿no? A la hora de hablar de música y de vuestras cosas, ¿no? Sois transparentes, sois tíos transparentes, ¿no? Sí, no sé si es por nuestros orígenes o lo que sea, tío, pero decimos lo que hay, bastante directo, y la verdad que siempre agradecemos mucho, ¿no? El poder charlar un rato. Yo, de hecho, te estaba recordando antes, tío, que recuerdo que te ibas, esto es cierto, que te ibas a un festival a Japón la última vez que estuve contigo, ¿no? Que eso tiene que ser una experiencia de la hostia. No sé, al final te voy a hacer la entrevista yo a ti, pero... Bueno, sí, estuve en un festival en Japón, pero aparte estuve en bastantes conciertos allí por Tokio, por Kioto. La verdad es que fue una experiencia para volver, porque si aquí nos consideramos... os consideráis que hay buenos músicos, quiero decir, yo considero que sí hay buenos músicos, no como músicos, sino como la otra parte que difunde al músico, ¿no? O el trabajo de un músico. Yo pienso que tú también eres de los que reaccionas ante un grupo, un artista que no es el que forma parte de tu propia banda, que hay cosas interesantes que descubrir, ¿no? De ellos. Bueno, pues en Japón es alucinante. Sí, otro mundo, vamos. Es otro mundo, o sea... hay mucha clase, mucho nivel, y sobre todo en las salas y en los directos ves una coordinación y una profesionalidad que sí que es verdad que aquí en España en algunas ocasiones se echa en falta por parte de promotores o de salas. Sí, bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Sin duda... Y bueno, aquí en España esto es una montaña rusa, ¿no? Yo creo que a veces estás tocando pues en un festival con unas condiciones brutales, en una sala muy bien equipada, y otro día estás en otra que malamente tienen la PA, los de altavoces ahí sujetadas con chicle, ¿no? O algo así. Entonces, pues hay que estar a todo, claro que sí, pero sí que la profesionalidad es algo que yo, como profesional de esto, es algo que valoro mucho, tanto en mis compañeros como lo que dices tú, en promotores, en salas y también en los medios, ¿no? Coño, que también. Bueno, pues estábamos escuchando Stone Age and Pompeii, porque tú formas parte de las dos bandas, que habrá cosas por delante, que yo ahora te pediré cuando arranquemos como un cresta, ahora y te enchufemos la cámara para que lo sigan por Facebook Live también, a través de la página de Raúl García, Mr. Virus, pues que nos cuenten más cosas. Pero primero, Moon Cresta, que es lo que vamos a centrarnos sobre todo. Sí, porque mañana hay concierto y tienes muchas cosas que contar. Ahí te dejo una botella de agua, relájate, creo que está fría, y disfruta, vosotros también, con lo que viene a continuación. You're right. My words, they used to be. Bueno, pues este es el arranque de Moon Cresta, de ese disco que ya se ha escuchado en otras ocasiones aquí en Mr. Virus y que hoy pues lo ponemos de nuevo de relevancia para recordaros que mañana estará presentando este Civil Food Brigade en la sala La Boite, en La Boat, es donde se le estará haciendo. Y ahora pues daremos también, o contará Antón, más detalles de todo lo que tenga que ver con eso. Pero claro, es que hay veces que es complejo tener un músico que se encarga de hacer tantas cosas, que es tan abierto, que le gusta, que disfruta, que trabaja de, y no sé si vive de la música, pero el caso de Antón Piru pues es un poco así. Buenas tardes, de nuevo, Antón, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Ahí, pues bueno, sí, yo qué sé, las personas que somos, ¿no? Melómanos, pues disfrutamos de la música en todas sus vertientes, ¿no? Desde luego encima del escenario, haciendo discos y también pues yendo a conciertos, escuchando música de todo tipo. Y de ahí que tiendas un poco a veces a pues hacer diferentes palos, ¿no? Y diferentes cosas. Yo creo que sobre todo el hecho de crear algo y crear algo propio, no sé, ¿no? Ese artista que decía Bukowski, ¿no? Que tiene que serlo porque es algo que se siente dentro, ¿no? Porque es lo que hace que te levantes cada mañana, ¿no? Me hace gracia porque citaba esto el otro día un compañero mío y yo creo que tiene que ser así, joder, que el tema monetario, el tema seguidores, no puede ser el origen para crear algo. Puede ser luego, pues una cosa que provenga de eso y obviamente todos tenemos que comer y llegar a fin de mes, pero no puede ser lo primordial. Has mencionado a Bukowski. Bukowski es muy duro, tío. ¿Lees a Bukowski habitualmente? No habitualmente, para nada. De hecho, esta cita me vino a la cabeza porque hace poquito veía una reflexión al respecto y lo decía en un programa de televisión un compañero mío de banda, Adolfo, ¿no? Me decía, hacía esta reflexión y no puedo estar pues más de acuerdo, vamos. Bueno, tú te encargas de tocar el bajo en Moon Cresta. Ajá. Y también en Stonet, en Pompey. Eso es. En las dos bandas. Y has mencionado ahora mismo a Adolfo, que está también en las dos bandas. No. Adolfo está solo en Stonet, vale. ¿No? Y en 50.000 más, ¿no? Porque. Ah, vale. Pues entonces, tú solamente estás. De los componentes que estén en las dos bandas, ¿cuántos estáis en una y en la otra? Pues mira. A ver, cuéntanos. En Moon Cresta estoy solamente yo. Okay. Yo soy el vínculo, digamos, si hay un nexo de unión entre Stonet y Moon Cresta, pues sería yo en este caso. Y luego, pues el resto, pues oye, Adolfo es un tío que se dedica a esto profesionalmente, la verdad que es un currante. Y de las personas que más conciertos creo que anuales puede dar que yo conozca en Galicia y está todo, ¿no? Desde lo podrás ver en musicales aquí en Madrid o lo podrás ver pues por supuesto con su prioridad, que es Stonet Pompey, y con muchísimos proyectos y muchos no artistas. Ah, entonces, tú tienes un trabajo extra siempre que hacer, ¿no? En este caso, porque tienes que intentar dar visualización a tus distintas películas, ¿no? Por eso te decía al principio que es complicado tener un músico tan activo como tú y separar historias. Pero bueno, sabes que siempre se consigue. Sobre todo, respondiéndome a qué diferencia encuentras de una banda a otra y qué es lo que te aporta Moon Cresta distinto a lo de Stonet, a Pompey. Pues yo creo que son totalmente distintos, son conceptos musicales totalmente diferentes, ¿no? Moon Cresta es más funk, bebe más de esa influencia setentera, y aunque Stonet también tiene cositas de ahí, incluso más antiguas, ¿no? Realmente pues una producción más moderna, más tira casi hacia entre el rock y el metal, más de esa onda a lo mejor a veces Pink Floydiana, digamos, entre comillas, ¿no? De un poco no ponerse tampoco límites. Creo que eso sería un poco el nexo común entre los dos grupos, pero el resto pues es totalmente diferente, ¿no? Moon Cresta es una producción casi eso de rollo muy setentas, ¿no? Pues donde incluso en este disco hemos sido incluso más minimalistas con los arreglos que no los típicos arreglos de estudio, ¿no? Hay una dimensión de los músicos de estudio, otra de directo, son cosas diferentes y no hemos metido, por ejemplo, orquestaciones, ¿no? Cosa que en Stonet sí que hacemos mucho, pues aquí todos los instrumentos que hay realmente están tocados y es fiel a como lo que tocamos en directo, ¿no? Si hay un sinte, ese sinte va a sonar en directo y va a estar tocado, pues en este caso, por David. Y si hay cualquier efecto de guitarra, de bajo, de lo que sea, va a sonar también, ¿no? Y también has pretendido trabajar con distintos productores, mezcladores, para que las cosas no tengan el mismo nivel. Totalmente. Totalmente, de hecho, y luego que Mooncresta, yo cuando entré en Mooncresta hace 10 años ya, ¿no? Mooncresta pues es un grupo que lleva ahora mismo cerca de 20 años, ¿no? 20 años si lo contamos, porque yo esto no, nunca lo entiendo muy bien, ¿no? ¿Desde cuándo se cuenta la antigüedad de un grupo? Esto, te hablo 20 años desde el primer concierto, que fue en 1999. Algunos te contestarán que desde que el nombre se registra. Ah, claro, bueno, que no lo sé ni si está registrado, supongo que sí. Ya después de 4 discos, ¿no? Pero realmente, pues el primer disco es del 2006, ¿no? Y yo llevo 10 años en la banda, que bueno, se dice pronto, ¿no? Pero ya es un tiempecito, pero Mooncresta ya tenía, digamos, su esencia y su sonido. Yo he aportado mi parte, obviamente, pero ya venía de atrás el concepto de Mooncresta, ¿no? Digamos que yo, a mí me molaba mucho, obviamente, tengo la suerte, o creo que tengo la suerte de poder estar en las bandas que siempre he querido estar, eso es una suerte. Y de poder elegir, ¿no? lo que hago, pero desde luego Mooncresta ya era Mooncresta antes de que yo estuviera. Y lo seguirá siendo si algún día no estoy, vamos, que espero que no. Pero me lo dices con la convicción de que eres parte del cemento de Mooncresta, ¿no? De la solidez de la banda. Bueno, yo creo que sí, no me gusta ese hablar de mí pero tienes que hacerlo, estos, o sea, términos, eres, pero eres el que estás dando de cada hora. Sí, hombre, espero que sí, vamos. Debería de ser así. Me gustó mucho de que pusierais en valor también las influencias de con Stoned, a Popeye, de bandas como Ghost, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque hay grupos, o sea, porque hay grupos que a la hora de intentar dar a conocer sus trabajos, prefieren siempre tirar de lo más clásico, que lleva tiempo funcionando, de las bandas legendarias, vamos a ponerlo. Sí, en sí, cambio, sí, sí. Hablar de Ghost como una de las prioridades a la hora de elegir el sonido que te acerca o que puede acercar a la gente que te siga, pues bueno, puede ser, no sé si puede ser bueno o puede ser malo, cuando en el caso de Ghost ya sabemos que también ha tenido, no sé si detractores, pero gente que no ha entendido o que no entiende todavía la película dentro de lo que es el rock. Y el heavy metal, el hard rock, vamos a poner, ¿no? ¿Sabes por dónde voy, no? Totalmente, totalmente. De hecho, a mí es una banda que me flipa y lo digo, vamos, en antena y donde haga falta, porque tiene muy buenas canciones, muy bien hechas y no solo analizándola como música, sino como músico, como oyente, yo creo que son canciones que realmente beben de bastante atrás, ¿eh? Beben de los años 60, y demás, y de unas influencias pues muy comunes que de lo que ha salido en los últimos años, puedo decirte que es una de las bandas que más me ha sorprendido a mí, por lo menos, para bien, vamos. Ah, vale, eso es Stoned and Popeye, que lo habéis escuchado hace un momentito, a través del podcast podéis recuperar los que os integréis ahora mismo a esta entrevista, que también está haciéndose a través de Facebook Live, para que conozcáis un poquito más de todo lo que es la trayectoria de Antón, que hoy nos va a desvelar cosas. Pero en el caso de Mooncresta, ¿cuáles son esas bandas que te inspiran? O sea, a ti te inspiran muchas cosas, pero a la hora de componer o de formar parte de una banda que te dicen vamos por esta línea, tienes que dar la talla. Tú por lo que está claro que eres un melómano, ¿no? Que disfrutas, sí, con la música. Sí, totalmente, ¿no? En todas sus vertientes, ¿no? Y hay veces que demasiadas. O sea, estarás conmigo de acuerdo que escuchar tanta música distinta a veces es muy peligroso, porque te da lugar a quebrarlo de cabeza, a gastarte un montón de pasta en discos de todo tipo y a investigar. Sobre todo en gastarte pasta investigando, comprando discos, viendo conciertos o viajando para ver festivales o a los artistas en otros lugares. Totalmente, vamos, yo creo que una cosa lleva a la otra, pero bueno, que cuando algo gusta no duele tanto, ¿no? Yo creo que se hace de buena gana y sí, yo creo que es, pero creo que es bonito ese, ¿no? Y no el no conformarte. Yo creo que yo invito siempre a la gente un poco a que no se conforme con escuchar la radiofórmula, con escuchar lo primero que le viene por la tele o lo que le ponen en la discoteca, y que siempre escarbe un poquito más, ¿no? Porque en el escarbar, en escuchar las radios no más mainstream, en ver contenidos no tan mainstream y escarbar un poquito más dónde está realmente la cultura. Y en este caso, en el caso del rock and roll, yo creo que es donde está el rock and roll, ¿no? En esa ¿Y qué artistas son los que te han llevado a escarbar y de alguna manera tenerlo ahí como en un pequeño tapete para ti? ¿Sabes? De esto que los tienes como discos cabecera, pero que hay mucha gente que no los termina de conocer, y cuando salen conversaciones más de barra o más profesionales dices, escúchate esto, porque te va a molar, y entonces empiezas a difundir algo desconocido. Pues no, te puedo barrer para casa incluso, ¿no? Puedes barrer para mira, casa, mira. Ahí tienes el cepillo, mira. Yo soy, a ver, escucho bastante música y estoy bastante al día. De hecho, mira, te voy a contar, si te parece, lo que he escuchado pues últimamente, por ejemplo, ¿no? Por ponerte un inciso, porque incluso voy descubriendo cosas a veces que incluso están extintas. O sea, me refiero que igual el grupo, aunque sea de los últimos años, pues ahora mismo me entero de que se han separado, ¿no? He estado escuchando, pues, mira, por ejemplo, esta última semana, lo último que llevo en el coche es un grupo que se llama Fragile Luras, porque tocaron con nosotros la semana pasada y me regalaron un CD, tuvieron el detalle, pero bueno, dejando esas cosas a un lado, pues mira, me he escuchado el último de nuestros compañeros de Afonic, de Vigo, que he participado, han hecho un crowdfunding y he participado en él. He escuchado, por ejemplo, mira, un grupo que lo último así que me voló la cabeza un poco, por decirlo así, son un grupo americano, se llaman Screaming Headless Torsos, que de ahí venía lo que te decía antes, ¿no? De que es un grupo que me he enterado que ya no están en activo y que me ha molado la hostia. Es una mezcla de funk con un tonazo de estilos y unos musicazos, vamos. Ajá. Podría seguir, pero bueno, por decirte algo. Bueno, yo mira, he empezado hoy con Monster Magnet, con Mars Volta, con Master of Reality. Top, sí, sí, sí. Brian Bijor, Nick Oliveri, Mondo Generator. O sea, son cosas que seguro que te gustan, ¿no? Es que creo que no has dicho una que no, vamos. Te iba a decir también, por ejemplo, mira, de Vintage Caravan hay otro grupo que me moló, que los vi varias veces en directo y que también de lo último así que me está molando últimamente, y yo qué sé, pues que podría seguir, ¿no? Esto es un sinfín. Bueno, pues vamos a escuchar a Moon Cresta para que vean por dónde van ese compendio de influencias que tenéis todos en la banda, ¿no? All right. Stop making you happy. Mooncrestal, seguimos aquí con Antón Piru. ¿La F de qué? ¿De qué es la F que tienes en el apellido? Pues no es una cosa muy original, ¿no? Es de Fernández, que es creo que un apellido bastante común. Y no sé, pues llegó el día que quedó esto, la cosa así, de pequeño. El apodo de Piru viene desde pequeño, ¿no? Y ¿viene de las canciones infantiles o no? Totalmente, tío. Totalmente. viene de eso en el. ¿Se me quiere decir que esto que está sonando tiene que ver contigo? Joder, tío, y tanto, ¿no? Viene del colegio, ¿no? Yo creo que del preescolar incluso. ¿De esto que estamos oyendo? Exacto, tío. Hacía mucho que no lo escuchaba, tío. Tengo que hacer una versión de ese tema. Lo que pasa que, esta que no sé si es de cantajuego de quién cojones es, la versión no. Perdón si hay niños al otro lado, porque escuchando ahora esto, no me extraña que Mr. Bruce se infantilizara. No mencionan el bajo en esta ronda de Antón Pirulero. No, la batería. No. Sí, mucha caja. Aquí es la guitarra, creo. Escucho un organillo, ¿no? Ahí, pero. Bueno, aquí no. Viene la flauta. Mira, la flauta. Bueno, nada, era una salida de tono que a ti yo creo que estas cosas te gustan, ¿no? Que te las recuerden. Sí, desde luego hay que. Creo que es muy importante saber de dónde. Entonces, de dónde vienes e intentar saber a dónde vas, claro. Bueno, entonces, el Piru viene de Antón Pirulero. Viene de Antón Pirulero, tío, y viene desde el colegio. No sé si mis colegas de aquella no eran muy originales, pero pues al llamarme Antón, pues de ahí la cosa. Y me quedó, y no sé, lo llevo tan natural, es que incluso en casa a veces me llaman Piru, a veces Antón, a veces Piru, no lo sé. Depende de la persona, pues yo no tengo ningún problema con una cosa, con la otra, con todo junto, Antón F. Piru, con Antón, con Piru. Claro que no, a mí todavía me llaman cosas de cuando iba al colegio, a algunos, los del barrio, los de la escuela y tal, ¿no? Y hay veces que cuando coinciden con otros que me llaman de otra manera, dicen, ¿y quién es ese? Dice, pues ese, lo que pasa que en otra etapa, en otro ciclo. No pasa nada. O sea, es nuestro pasado. Tú cuando miras hacia atrás y ves aquellos tiempos de escuela y ahora ves todo lo que estás haciendo, porque son muchas cosas, ¿te veías así cuando eras pequeño como un futuro músico? Bueno, a ver, cuando era muy pequeño no, ni de coña. A ver, yo soy de barrio y soy de un barrio que era, bueno, de hecho eran de viviendas incluso de protección oficial, ¿no? Es de un barrio que se llama Torneiros, ahí a las afueras de, está a unos kilómetros de Vigo. Y era un barrio pues bastante conflictivo, ¿no? Entonces créeme que lo último que pensaba era que un día pues opté por, en vez de estar en la calle ya de pequeñito, a los 12 años, pues por pillar un bajo eléctrico y desde esa, a los 14 tuve mis primeras bandas, a los 17 grabé yo creo que mi primer largo y así sin parar a los 20 pues me profesionalicé y desde los 20 años pues en temporadas que he estado currando obviamente, ¿no? Porque esto pues de la música es esa montaña rusa, ¿no? que te comentaba y hay una inestabilidad constante, entonces pues he estado currando de muchas cosas y pues eso, cada año pues haciendo más cosas, que la verdad que es una suerte, ¿no? Y muy diversas, tío, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Ya sobre todo tener la suerte ahora de, en la medida de lo posible, pues poder elegir. Me sorprende que me cuentes todo esto, la verdad, me agrada, pero me sorprende porque Vigo siempre ha sido una ciudad muy complicada, ¿no? Sobre todo para el trabajo, ¿no? Por la zona donde está situada. Uh-huh. Y bueno, los tiempos posiblemente han cambiado, pero siempre ha tenido esa dureza, que no sé si luego inspira también a la hora de componer. Bueno, yo creo que todo te influye, ¿no? O sea, realmente, yo creo que cualquier vivencia de cualquier persona, pues lo vas a reflejar, no sé si en tu forma de tocar, si en tu forma de actuar, no lo sé, pero yo creo que forma parte de tu personalidad y creo que son cosas que hay que no hay que renunciar a ellas, sino hay que simplemente asimilarlas, aceptarlas, entenderlas. Y yo agradezco a todos y a ver, soy de un barrio conflictivo, pero he conocido a lo mejor y lo peor en ese barrio, también te digo, ¿no? No hay extremos, en una cosa de extremos. Tengo muchos amigos actualmente que son mis amigos, que son de allí y que yo que sé, que al final son cosas que te hacen ser lo que eres. Entonces estoy agradecido por todas, ¿no? Dentro de... es como una salida a, no sé, a estar en la lona, tumbado continuamente. ¿Ves como una salida a la música o has visto en tu vida como una salida? Totalmente, sí, vamos. Yo creo que me ha salvado de muchas otras cosas y de muchas, a lo mejor, adicciones o cosas que realmente he vivido de primera mano, ¿no? Y que son cosas de las que no suelo hablar por lo normal, pero que han estado ahí y tanto yo como otros amigos que han tomado otras vías, ¿no? Pero ha sido una vía de escape total y me ha dado muchísimo, cosa que yo ahora intento, pues, en la medida de lo posible, pues devolver, ¿no? Y por eso yo creo que no sé, que me dedico a esto, a la música, en diferentes facetas, ¿no? Claro que sí. Y cuando te pones a componer, como no escribes letras... No sueles escribir letras. No suelo escribir letras. De hecho, las de este disco son de David. Escribes letras, o sea, líneas debajo. Sí, líneas todas. Todas las que se puedan, ¿no? Por eso te voy a decir, cómo uno luego se ve transmitiendo lo que siente, con su bajo, ¿no? ¿Cómo se ve? No sé si escribes un pentagrama o... También, ¿no? Pero bueno, no en todos los casos. De hecho, pues yo creo que si me ves en un concierto seguramente lo entiendes, ¿no? Yo creo que a veces la gente dice, tío, te dejas la piel ahí en tal. Yo creo que me siento obligado a dejarme la piel, una por respeto a la gente, ¿no? Que viene a ver los conciertos y otra pues porque yo lo concibo así, me sale natural y yo creo que eso... Pues que al final que viene todo de lo que de tus vivencias, ¿no? Y demás. Pero por ejemplo, en el tema Here We Are, ¿no? Nosotros aquí estamos. ¿Tú cómo llevas esas partes debajo tuyas? ¿Cómo las transmites en esta canción? Pues mira, es un tema bastante funkero. A mí siempre me ha gustado mucho el funk, ¿no? Y pues ese es un bajo, pues. Que tiene una línea de distorsión, de fuzz, de fuzz, ¿no? Mezclada con una línea limpia debajo y a la vez tiene pues un sonido guau en un par de partes pues bastante agresivo y tal, no lo sé, o sea, yo también hago lo que me pide cada canción y cada estilo, ¿eh? Por eso de ahí que tengas diferentes proyectos musicales y que hagas diferentes cosas, claro. Song we write is a bright light that shines in the black sky. We struggle night after night. We celebrate our musical rights. Some think we're rough, others polite. We always try to give you the best we have inside. We turn on the amps, burn the valves, take off from the stage, thrill the crowd, have fun with you. Although sometimes we feel so blue, we sing our tunes and everybody starts feeling so cool. Ain't gonna success as you guess. We're not really looking for excess or some sex. We just wanna rock with no stress, but some respect. Should we be ashamed of ourselves, baby? Yeah, here we are, once again. I'm double O-M-C-R-E-S-T-A. Yeah, here we are, once again. I'm double O-M-C-R-E-S-T-A. Yeah, here we are, once again. I'm double O-M-C-R-E-S-T-A. Yeah, here we are, once again. I'm double O. As a drug, I feel the needle when I connect the plug. And through my blood, the electricity begins to surge. And my heart is wired to my guitar, just like a bomb. Every time the music stops, something shocks my whole soul at the impact of a rock. A huge knot gets me blocked. There's a notion of emptiness and I am a small drop. Bueno, pues hemos escuchado exactamente lo que nos ha contado Antón. Antón Piru. Pues hay unas líneas debajo que te llevan a recordar pues otras tendencias y que te hacen que te olvides completamente de los proyectos paralelos, ¿no? Porque estamos hablando de otras musicalidades. Tú ahora mismo, si te dijeran vamos a montar una banda paralela, claro, a estas que tienes, ¿tendrías tiempo y ganas de hacerlo si fuera radicalmente opuesto? Bueno, no tiene por qué ser radicalmente opuesto al sonido, simplemente con otros músicos que tengan otras influencias. Pues ahora mismo, ahora mismo por tiempo imposible, o sea, sería imposible, inviable y no sería serio por mi parte, ¿no? Porque procuras, por lo menos para hacerlo con la dedicación que merece, no podría, ¿no? De hecho, pues he rechazado cosas que agradezco un montón, que a veces piensen en mí o me ofrezcan pues cosas, pero que no he podido hacer. Pero montar algo, siempre tienes ganas de montar algo, ¿qué pasa? Que hay que hacerlo. Algo diferente, me refiero a otra cosa más, pero es que estoy también muy contento ahora mismo con lo que estoy haciendo. Ahora estamos, bueno, con Stoned estamos preparando un nuevo disco, como un Cresta estamos empezando esta gira y realmente, pues oye, que al final estoy haciendo lo que quiero hacer y pues yo qué sé, ¿sabes? Que es, vamos, que no lo cambiaría. Stoned, bueno, estás comentándolo, sí, se puede dar algún toquecito, ¿no? De lo que pasará, algún adelanto. ¿Irá por ese camino de magnitud sonora que os conocemos? ¿O más? ¿Cosas orquestadas? Va a sorprender todavía. Va a sorprender, pero lo que es que esto no lo puedo contar aquí, que me van a matar, pero solo te voy a decir que está sonando muy muy guay lo poquito que, porque aún estamos trabajando, ¿no? Pero que vamos a ir a por todas, claro. Yo creo que este va a ser un año guay porque va a estar ya esta gira avanzada y si todo va bien, pues a ver si hay disco nuevo de Stone de este año, claro, esperemos que sí. Bueno, Moon Cresta, ¿qué es lo que tenemos de fondo y lo que estamos oyendo en estos últimos minutos de Mr. Virus? Que como sabéis, hoy el programa se alarga un poquito más, hasta y media, a través de LH Magazine. Tú estás tocando el bajo, perdón. Pero hay otra serie de componentes que no sé si por lo que me has dicho son los más antiguos, los originales, o ha cambiado mucha gente en todo este tiempo que ha ido pasando. Desde que originalmente se estableció Moon Cresta, porque lo que está clarísimo es que ha habido una parte ahí bastante larga de stand-by para la banda, ¿no? Desde que se montó. Sí, hasta el primer disco, ¿no? Yo creo que es que Moon Cresta es muy curioso porque nunca ha parado de girar, nunca ha parado de tocar. Y mira, te lo cuento rápido, el miembro original que queda desde el primer concierto de ese grupo de chavalitos que se junta en un garaje a dar dos conciertos por la zona es David, Mr. Del, cantante y teclista. Después, poco después, para el primer disco, entró Manu WL y luego estaría yo, ¿no? Que llevo ya sus 10 añitos, y Manu Ares, que es el otro batería. Entonces, el primer disco es un disco así bastante, igual más funkero incluso. El segundo disco se grabó en California con Silvia Masi, que es una productora pues, que ha trabajado con grupos como Tool, como Johnny Cash, como System of a Down, como Red Hot Chili Peppers. Se produjo todo allí en Wiz, en California, con una gira que fue muy larga. El tercer disco se grabó en 9 estudios, en cada estudio un productor y sacando un single acompañado de un videoclip, ¿no? Lo cual fue un proceso muy largo. De ahí esa dilatación que a lo mejor ves, porque a la vez hemos estado tocando siempre en todo momento sin parar. Y ahora, pues en este Civil Fast Brigade, es el primer disco que grabamos en Vigo, en nuestra casa, con un productor, con Pablo Iglesias, que es un productor. Pablo Iglesias, me estaba acordando ahora de Canon, mencionándolo. Totalmente, pues sí, que ha trabajado con grupos como Canon, como Lagartija Nick, yo creo que con Los Piratas también, con un montón de peña, pues. Incluso en Estados Unidos ha trabajado con gente de bueno, muchísimo renombre y demás. Y es un tío pues, con el que teníamos muchas ganas de trabajar. En ese disco anterior que te comentaba, que hicimos un tour de 9 estudios, uno de los productores fue él, fue el que más nos gustó y fue con el que quisimos llevar a cabo pues, ya este largo, ¿no? Oye, y dentro entonces de lo que es la banda, estos miembros de los que estás hablando, todos se dedican al grupo u otros grupos. Ahí seguro que por las condiciones de sonido que tiene esto, seguro que hay aquí profesores también. Sí, totalmente. Sobre todo la faceta docente. Bueno, todos hemos en un determinado momento pues tirado más por ahí. Ahora a lo mejor yo y Manu, y el Manu el batería, porque es que hay dos Manus. Entonces Manu el batería, Manu Ares, pues tira un poco más por la vertiente profesional. David es profesor de instituto de música. Manu WL, pues eso, trabaja en una escuela de profesor de guitarra, ¿no? Y entonces, pues son gente. Yo tengo la suerte de estar rodeado de unos musicazos brutales en todos los proyectos, ¿eh? La verdad que. O sea, lo poquito que yo hago lo hacen fácil, vamos, porque son unos músicos espectaculares. El toque es, y la búsqueda es, algo, cuando hablamos de internacional, es que tenga la posibilidad de que afuera lo acojan, ¿no? Fuera de las fronteras. Bueno, ahora sí, ahora con, ¿no? Con lo del Brexit también hay más fronteras ahí cerca, ¿no? Pero que os hagan caso afuera, ¿no? Que puedas decir, pues mira, es que lo hacemos de esta manera y yo creo que no tienes que mirar si somos de España, de Francia o de Inglaterra, ¿no? ¿Tenéis referencia de lo que está pasando con lo que hacéis fuera? Pues mira, sí, de hecho hay cosas que a veces pasan, ¿no? Hay una radio, de hecho en concreto en Canadá, que nos pincha un montonazo y cada poco pues pone posts en Facebook y así, pero... Sé que en su día también ha habido muchas reviews en Reino Unido y tenemos muchas ganas de ir a tocar a Inglaterra como un cresta, pero bueno, es algo que al final quedó ahí. Hay que hacerlo antes de que llegue el 2021. Bueno, está ahí la cosa, ¿no? Yo la verdad que estoy un poquito desconectado de todo eso, pero bueno, ahora lo que dices tú, ¿no? Pues habrá que verlo en su momento, incluso en su momento. Perdón, ahí que se me seca la garganta un poquillo. En su momento, incluso nos ofrecieron algún festival en California, ¿no? Se le ofreció a la banda algún festival en California, que al final, pues, yo supongo que por cosas de infraestructura y demás, y enlazar todo eso, y que la gente que piensa que todo es muy fácil, pero detrás de todo eso, pues hay un trabajo que muchas veces, ahora tenemos suerte de como un cresta, pues de tener nuestra discográfica, nuestro manager, ¿no? Que es el que me ha acercado hasta aquí, por eso he llegado hoy un poquito tarde y gracias a él he llegado, ¿no? La gente de Fish Factory os ha movido. El man es Víctor Frutos. Luego aparte la discográfica efectivamente es de Fish Factory, con JM, que ha apostado por nosotros y que nos han dado. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que es el trato cercano y que tengas la sensación de que te cuiden, a veces con pequeñas cosas, ¿no? Hombre, Fish Factory, detrás hay músicos, ¿saben? Cómo tiene que cuidar al músico. Sí, desde aquí pues mira, le mando un abrazo enorme a JM, porque la verdad que es una... que me gusta esos detalles, cosas que a veces no cuestan nada, tío, como oye, mandarte un WhatsApp, oye, todo bien, tío, necesitas algo, qué tal, pues ese tipo de cosas, pues yo creo que son detalles que a mí, por ejemplo, sí mola, ¿no? Y mola que estén ahí presentes, vamos. ¿Cómo va a ser el concierto de mañana? Porque tú te has venido un día antes para calentar el ambiente, como decíamos antes de empezar la entrevista, y bueno, de alguna manera animar al que tenga dudas, si está escuchando ahora, en el caso de Mr. Virus, a vuestra música, que seguro que es baratita la entrada y que además os lo vais a jugar todo a una carta. Quiero decir, que no tocáis con ningún grupo invitado. Uh-huh. Vais a salir. ¿Por qué te cuento esto? Porque hay veces que hay bandas que ponen un grupo invitado para que se solucionen primero, bueno, para que la gente se caliente, vaya entrando, beban, o incluso se solucionen los problemas de sonido y luego ya salen los grandes, ¿no? Sí. De hecho, me gusta el concepto ese de banda invitada, ¿eh? Porque yo no me mola nada la palabra telonero. Igual es porque yo he sido muchas veces telonero, ¿no? De muchas cosas, pero sí, de banda support, banda invitada, como quieras llamarle. Pues no, la verdad que es un show muy completito, porque se van a tocar temas de este nuevo trabajo y se va a hacer un repaso por el resto de la discografía de la banda. Entonces, pues yo creo que en este caso ha cuadrado así, ¿eh? Y por lo normal en Común Cresta es una cosa que hacemos mucho, lo de tocar nosotros solos. Creo que facilita también el tema un poco de backline, de sonido, de que esté todo en su justa medida. Además, se viene desde Galicia nuestro técnico de sonido, que es un capo, que desde aquí también le mando un abrazo, Diego Basadre, que mañana estará por aquí, que lo que sí que aseguro es que eso, que además de la entrega que siempre tenemos en el escenario, porque no es un... Yo te aseguro que al día siguiente acabo reventado, acabo baldado después de cada concierto, sobre todo al principio de gira, porque nos dejamos la piel y es un concierto con muchísima energía. Aparte de eso, pues lo que es el sonido, independientemente de los medios de cada sala, Diego saca lo mejor de la banda. O sea, un concierto de una hora y media a tope, ¿no? ¿O cuánto va a ser? Sí, sí, sí, sí. A tope, o sea, sí, sí, sí, por ahí. Lo que nos mola, yo voy a ir mañana al concierto, ya te lo adelanto. Genial, pero genial. Lo que nos gusta a los que vamos a ver conciertos es que realmente haya ahí energía sobre el escenario. Sí, sí, sí, yo creo que, a ver... Y no que os sentéis en la silla con las acústicas, pero de vez en cuando, ¿entiendes? Pero... Cada cosa es un momento, ¿no? Yo creo que, mira, este rollo, yo creo que es el, o sea, este disco yo creo que es el disco quizá más pensado, como te comentaba antes, por lo arreglístico para directo, y suena, pero aún así sigue sonando todavía más cañonero en directo. Yo es que somos una banda de músicos de directo y eso, yo qué sé, la cabra tira al monte y eso se nota. Oye, te quiero hacer una pregunta, otra pregunta personal. He puesto hace un momento a Pepe Bao, ayer lo estuve viendo en Madrid, tocando con un tipo tan flamenco como Tomasito. Sí, top. ¿Qué opinas de un músico tan polifacético? Hombre, Pepe Bao es un fiera, tío, es un fiera del bajo y ahora mismo... Yo el otro día veía esto de las redes sociales y tal, veía un post de alguien que decía que bueno, que en tal país tenemos tal bajista y tal, y en tal tenemos tal otro, y en España no tenemos ningún bajista reconocido. Y yo, ¿cómo, tío? Pero por favor, tío. O sea, hay gente como Carles Benavent, como Pepe Bao, yo creo que le están... Miki Santamaría, yo que sé, y muchísimos más. Es que podría estar Tomás Merlo, yo que sé, puedo estar hablando aquí de bajos y de bajistas y de compañeros, pues toda la tarde, pero lo cierto es que es una persona que ha dado otra, su impronta al instrumento y lo ha dado a conocer, y yo creo que eso es bueno porque luego los chavales pues lo tomarán como referente y pues hará que haya más y mejores bajistas, que eso está guay. Hay un festival, te voy a hacer una serie de preguntas rápidas porque nos tenemos que ir yendo ya, como el Resurrección, por ejemplo. Hay más cosas que ocurren por Galicia en cuanto a festivales o pequeños festivales, ¿no? ¿Son sitios que los tocáis como Moncresta para estar ahí presentes? Y las una vez que los tocáis, que imagino que me dirás que sí o que lo intentáis, ¿luego las respuestas son las que vosotros esperáis o hay que seguir esperando? A ver, esto de la música yo te lo comentaba antes, que es un poquito una montaña rusa. Un día estás tocando en un festival ante miles de personas y otro día, pues eso, estás en una sala a la otra punta del país con medio vacía. O sea, esto es así. Y esto es el rock and roll, o sea, la cultura y la verdadera cultura es eso. Entonces, al final yo creo que lo único que da resultado seguro es el esfuerzo, el trabajo, el pico y pala y algo muy importante que es la constancia. Y yo creo que bueno, los proyectos en los que estoy, Moncresta, tiene todas esas virtudes, así que pues esperemos que por lo menos seguir haciendo lo que hacemos, yo creo que es una victoria. Seguís tocando las puertas. ¿Y Portugal, que lo tenéis al lado, de Vigo? Pues en Portugal se ha tocado varias veces, ¿no? Pero yo creo que hay una, no sé, ¿no? Como en Portugal tiene su propio circuito, no sé si más cerrado o no, pero que cuesta un poquillo entrar a veces, ¿no? Y entrar con solvencia, o sea, tocar en Portugal para nosotros está tirado, es como ir a tocar, pues yo qué sé, aquí en Madrid o la provincia de al lado, ¿no? Pero luego a nivel de promotores, de circuitos serios, realmente serios de verdad, lo veo un poquito más cerrado de cara ya de entrada, que si eres un grupo español no les hace mucha gracia. Que conste que cuando lo escuchan y si es en esta onda, pues igual sí, pero ya de entrada no sé si es porque nunca le han funcionado allí, que yo creo que es verdad eso, no, o no tengo ningún referente de un grupo español que cante en castellano que en Portugal arrase, ¿no? Pero igual está más onda, más sajona, pues oye. Igual sí. Hay que seguir experimentando, hacerle llegar vuestro trabajo a los promotores, a los organizadores y si tienen tiempo que escuchen y a lo mejor ahí se le abre una posibilidad, ¿no? Y una campanita para un próximo show. En la escena de te iba a decir de Galicia, pero no sé, Vigo y alrededores. Claro, ocurren muchas cosas ahí, ¿no? O sea, se me ocurren bandas, tú has dicho a Fonit, Mano de Piedra, qué pena lo de Canon, ¿verdad? En su momento, sí, de sí, Dismal. Sí. Bueno, hay una cantidad de sí, bandas de que ya no están entonces activos, y de ahora tampoco, es. pero sí, vamos, o sea, hay una tradición. Yo creo que ahora es un momento brutal. Pues mira, ya que lo mencionas, que ambos son colegas, tanto Afoni como Mano de Piedra, pues son de esa gente, porque hay mucho más que pasa, que sí que hay una barrera como hay para salir de Galicia, que a veces cuesta un poquillo, ¿no? Y tal y como está la música hoy en día, pues cada vez parece que cuesta más y exponerte sobre todo fuera, pero son gente que saca trabajos, yo creo, de una calidad pues brutal, ¿no? Y al final que que mola, y mola verlos por ahí. Luego hay pues la escena en Vigo. Bueno, Vigo y Coruña, ¿no? En Coruña, y bueno, y Santiago, y, claro, y Orense, y Lugo. Que Vigo y, por cercanía en fin, a donde estás, ¿no? Sí, sí, sí, en toda Galicia hay mucho, pero bueno, yo creo que sí, para mí, o sea, esto lo digo desde mi humilde opinión, que Vigo y Coruña quizás son los epicentros así de más actividad, y en Vigo, pues la escena es brutal, y además de todos los estilos, que es algo muy interesante. Bueno, pues nos vamos a ir marchando, Antón Piru. Me ha gustado eso de tener referencias de tus tiempos mozos. Y me ha gustado tenerte aquí hablando de muchas cosas interesantes que a la gente que está ahí detrás seguramente que también le habrá agradado conocerte un poquito más a fondo. ¿Algunas reflexiones sobre Moon Cresta que la gente debe de conocer y que no hemos mencionado a lo mejor, aparte de terminar con alguno de los temas de este Civil Foot Brigade? Pues, bueno, lo primero, que se vengan el sábado, ¿no? A invitar a todo el mundo que se venga este sábado al concierto, sábado 8 en la sala Boat de Madrid, no sé si es Boat o Boite, pero vamos a decir los dos por si acaso, y vamos, que va a ser un directo lleno de energía, de actitud, y desde luego que creo que hace como mención al disco, ¿no? Pues nosotros somos una brigada civil del FAS en este caso, pero bueno, con nuestros instrumentos como armas ideológicas bien pertrechadas, y que nada, que os invito a todos a venir y creo que lo vais a disfrutar, vamos. Mañana en la sala La Boite. ¿What? ¿O Boite? Boite, es igual, porque está... No, si es que es así. Está la sala Boot y está la sala Bat, que es la misma. ¿Entiendes? O sea, a la gente hay que dárselo descrito, letra a letra. En La Boite, en La Boat, da igual, es la misma. En Madrid, tocando a partir de la... A partir de las 11 de la noche. ¿Y próximos conciertos, recuerdas? ¿Cosas que tenéis? Sí, pues mira, me los he anotado, he hecho los deberes ayer que estaba en el hotel por la noche, entre el insomnio y esas cosas, pues me he anotado estas historias, que para las fechas soy un poco desastre. Entonces estaremos el día 13 de marzo en Bilbao, en la sala Shake, el 14 de marzo en Ferrol, en la sala Ruido, el 21 de marzo en Almendralejo, en Extremadura, en Concha Velasco, que es un clásico y un sitio donde nos tratan de lujo, en el 9 de mayo en Cambados, en el que es Crazy Cray, el 30 de mayo en el Náutico de San Vicente, en el Grove, también un local muy mítico, y luego, pues esto es el adelanto de fechas, porque esto acabamos de arrancar todavía, ¿no?, la gira. Y pues confirmaremos ahora más fechas y festivales, que tampoco se pueden anunciar por protocolo, ¿no?, hasta que lo anuncie el festival. Y pues ahí pico y pala seguimos, claro. Bueno, pues te deseo lo mejor a ti y al resto de la banda. Mañana a darlo todo en directo y seguro que nos coincidiremos por Galicia o por cualquier otro punto. Bueno, ya sabes, Raúl, que cuadrar contigo siempre es un verdadero placer y nada, que mañana nos dejaremos la piel ahí y que siempre es un placer cuadrar contigo y tomarnos una birra luego o cuando sea, ya sabes. Mañana ocurrirá. Bueno, pues el placer mutuo. Es Moon Cresta, con lo que despedimos hasta el próximo viernes. Por Raúl García, Raúl Mr. Virus, ser felices. Chao.